¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes, viernes 4 de octubre, primer fin de semana del mes de octubre del 2024. Ya vamos al último trimestre del año. Ya estamos entrando en el mes de octubre, que es uno de los meses para mí más hermosos. Octubre, se acaba el calor, se acaban los huracanes. Bueno, eso quisiera, la temporada de huracanes se acaba hasta el 30 de noviembre. Y mire que ha estado activo, ha habido hasta cinco tormentas en el Atlántico, dos o tres en el Pacífico. Las tormentas, ¿cómo le han pegado a la costa sur de México? En el Pacífico, a lo que es Oaxaca, Guerrero, pues la verdad que ha traído muchas lluvias, pobre Acapulco otra vez bajo el agua. En fin, hay que mantenerse informado porque estamos todavía en temporada de huracanes. Por lo pronto, para la península de Yucatán, pues se pronostica un fin de semana pasado por agua, con lluvias. Ya ve, casi todas las tardes nos cae un buen aguacero. Hay que estar informados y prevenidos. Por lo pronto, quédese con nosotros. Estamos en la emisión número 5043 de Fórmula de los Negocios, viernes 4 de octubre. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM y 650 de AM. Allá en la Casa de la Radio, en el control operativo técnico de este programa, se encuentra Ángel Santamaría, a quien le mandamos un cordial saludo. Nosotros nos encontramos a través de la plataforma Zoom, trayéndole esta transmisión. Me acompaña en la conversación de esta noche Laura Alcalá Oliver. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien y bueno, un gusto estar contigo esta noche, Robert, para comentar este tema tan pues interesante que siempre nos traes, hablando de estos trabajos del futuro y las tecnologías y las habilidades que pues todos necesitamos desarrollar, nos guste o no. Pues, y Bueno, lo digo pues así sí. porque pues sabemos muchos que pues la tecnología pues sí desespera un poco. No, bueno, y te ha cambiado la vida, ¿no? Ah, sí, claro. Y cuando digo desespera es que ya que aprendes un modo te la cambian y tienes que aprender uno nuevo. Ah, Entonces, bueno, sí. aquí estamos en ese. Y bueno, eso me lleva a la reflexión de que definitivamente estamos en otras épocas. A la que vivieron nuestros padres, que se preparaban para hacer un trabajo y como lo aprendieron, lo ejercían el resto de su vida. Ahorita eso ya no funciona. Ahorita lo que aprendas llega un momento en que lo tienes que desaprender y aprender nuevamente el nuevo modo, O ¿sí? reescaling, ¿no? Como dicen los gringos, el evolucionar en tus conocimientos y en tu preparación. Y en el uso de la tecnología, Correcto. ahorita tenemos en puerta lo que es la inteligencia artificial y que pues hay mucha gente que todavía no entiende qué es eso, cómo funciona, pero ya está inmiscuido en la tecnología y ya está en los softwares y ya está en las plataformas y ya está metidísimo en todo y Y pues adivina también quién nos dio este tema. la inteligencia artificial. Pues sí, le pregunté Con un prompt a bien Chat, hecho. claro, con un prom bien hecho. Bueno, hasta esas palabritas hay que aprender hoy en día, porque habrán varios que digan, ¿y eso del prompt qué es? Pues prompt nada más son la manera de preguntar, son preguntas. Instrucciones, ¿no? Instruct significa la palabra, significa instrucción, pero en este caso es una instrucción convertida en una pregunta, ¿sí? Porque tú le preguntas y dices, oye, o le das precisamente esa instrucción, escríbeme un artículo que trate de De esto, Instrúyeme en este tema, ¿no? claro, dame la información necesaria con sus pros y sus contras, etcétera. Y la verdad es una maravilla la tecnología. Lo que antes tú alguna vez en algún programa lo has dicho, lo que antes o seguimos algunos haciendo con Google, de que buscamos, a ver qué significa tal cosa, o a ver cuáles son las contraindicaciones de, no sé, de tal medicamento, o etcétera, ¿no? ¿Y qué hace Google? Pues nos manda páginas a elegir en donde tú puedes abrir y ver qué escribió, qué blog hay sobre ciertas cosas o qué comentarios hay en Wikipedia, diferentes Aunque páginas. ahora Google con la nueva versión Gemini o Gemini, no sé cómo se diga, Gemini ya te contesta y aparte te da Las los diferentes links, páginas. claro. Las diferentes páginas. Entonces, pues, ¿qué hace la inteligencia artificial cuando estás en una página y en un software de inteligencia artificial? Pues en lugar de ponerte diferentes páginas para que tú vayas leyendo las diferentes, pues, observaciones, conclusiones o referencias, pues te lo pone como si ella te estuviera diciendo, pues fíjate que las contradicciones, o sea, como si estuvieras hablando con ella. Así Pero es. toma toda esa información de esas páginas que te pone Google. Claro, por eso se llama, estás hablando de los chat GPT, Ah, bueno, que entonces es no es la nuevo. generativa. No todas las inteligencias artificiales usan el mismo algoritmo. O sea, cada inteligencia artificial tiene su propio algoritmo, porque tiene sus propios desarrolladores, programadores. ChatGPT, del que estás hablando, se le llama, por esa función que describiste, se le llama inteligencia artificial generativa. ¿Qué quiere decir generativo? Pues que Que genera. precisamente te genera, en base a toda la información que tiene, te genera la respuesta de los prompts que estás pidiéndole, ¿no? Interesante. Y bueno, pues ya que estás en eso y el tema es este, ¿por qué no nos cuentas la diferencia de la inteligencia artificial que no es generativa? ¿Cómo se llama la otra? Ah, ¿O las otras bueno, pues opciones? las otras dependen del algoritmo con las que fueron diseñadas. Por ejemplo, la inteligencia artificial de Facebook, que lo que hace es buscar lo que tú ya buscaste en Facebook, la inteligencia artificial de Facebook te pone todo lo similar que encuentra. Y te lo pone en tu timeline, porque tú ya buscaste algo parecido a eso. Y entonces esa inteligencia artificial, pues, tiene el objetivo de traerte a tu Facebook en lo que tú estás interesada, porque lo buscaste. Claro, es algo que platicamos, me parece, la semana pasada, porque yo te pregunté en nuestro programa, bueno, en el último programa que tuviste conmigo, es que yo considero que eso es una preocupación y una preocupación para la comunicación de la sociedad y para el actuar de la sociedad. ¿Y a qué me refiero con esto? A cada persona le sale lo que buscó en alguna ocasión en sus redes y siempre le van a salir temáticas referente a eso. Y ahí ya perdemos esa apertura de mente de leer otras cosas y de recibir otro tipo de información. Yo, en mi opinión, estoy tendiendo a pensar que esta manera de bombardearte siempre con la misma información porque la persona A buscó esta información y la persona B buscó esta otra información y la bombardean con esta información y así sucesivamente, como que nos separa a la A de la B porque entonces B ya tiene una tendencia de conocimiento y de manera de pensar y A ya tiene otra. Entonces eso polariza. Esa es mi Bueno, opinión. Mi sí, humilde opinión. pero lo estás ubicando o focalizando en una sola búsqueda. Entonces depende de qué buscas en Facebook o Claro. depende de qué amigos aceptas en Facebook, porque Okay. eso finalmente va a ser tu red Claro. y la inteligencia artificial de Facebook te va a relacionar con la gente que tienes en tu red. Bueno, un ejemplo muy claro te puedo poner cuando hubo esa locura de que unos empezaron a decir que la Tierra era plana. Y de repente salieron un montón de gente diciendo y respaldando que sí, era Sí, plana. porque pues eso creen, eso Sí, pues. y pues, obviamente a esta gente la bombardearon con esa Pues información locos que de todos los estaban. comentarios y argumentos de que la Claro. Tierra era plana. Hoy en día, pues ya no volvimos a escuchar nada de eso, pero la verdad, o sea. Pues sí, ya no volviste a escuchar más de eso porque tú no seguiste esos temas, entonces Pero Facebook ya siguen. no te lo... Ah, claro que deben de seguir, pero bueno. Vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes, a disfrutar el fin de semana aquí en nuestro hermoso Yucatán, diciendo con este octubre que inicia, pues a disfrutar. Viene la mejor época del año de la península de Yucatán en estas tierras. Así es de que a disfrutarlas, pues con todo lo que tenemos. Y hoy que es viernes, ya sabe, oiga, y seguimos con temperaturas, los bochornos se ponen todavía altos, aunque ya esta semana con tanta lluvia bajó un poco la temperatura, pero seguimos con calores y con bochornos, así es de que hay que seguir practicando la crioterapia, no perder este hábito de salud de las dos, por supuesto. Así es de que cargar siempre una hielera bien equipada es fundamental para el calor y para la salud. Así es de que pues conservemos ese hábito aquí en nuestro hermoso Yucatán. Y usted que nos escucha, que bueno, no crea que es invento mío, eso es recomendación médica. Y bueno, algún día le voy a platicar la historia de ese programa donde nació la crioterapia. Pero bueno, por lo pronto quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional para usted y déjeme platicarle de nuestros amigos patrocinadores. Megasur, mire, Grupo Megasur se especializa en brindar un servicio basado en la calidad, rapidez y seriedad de una empresa líder en el sector gasolinero. ¿Usted conoce las estaciones de servicio, las gasolineras G500, ¿verdad? Que hay un montón en todo el estado, y las Megasur? Así es de que nosotros tenemos a Megasur patrocinando este programa porque vienen a platicarnos de sus políticas de calidad. Nos comprometemos a brindar a nuestros clientes un servicio de calidad a través de la mejora continua de nuestros procesos de personal altamente calificado y del cumplimiento de la normatividad aplicable vigente, apoyándonos en nuestro sistema de gestión de la calidad basados en la norma ISO 9001-2015. Y precisamente nos viene a platicar Megasur aquí a Fórmula en los Negocios, junto con nuestros amigos de Bester Consultores, cómo han logrado esta gestión de la calidad tan importante para todas las organizaciones. Y créanme, vamos a aprender mucho de lo que nos vengan a platicar nuestros amigos de Megasur y de Bester Consultores. Así es de que hay que estar pendiente. Y yo lo invito a que pase para comprobar estos niveles de alta calidad. Pues pase a las estaciones de servicio G500 o Megasur. Estoy seguro que por su camino va a encontrar una. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando con usted de estos temas. ¿Cuáles son las habilidades claves que necesitamos desarrollar para los trabajos del futuro? Que bueno, eso de los trabajos del futuro, pues es como una pregunta a la inteligencia artificial de lo que nos dice que viene, aunque ya lo tenemos encima, Laura, este mundo de la tecnología y bueno, estas primeras habilidades técnicas que nos pide, que nos recomienda la inteligencia artificial, ¿por qué no empezamos por ellas? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues la primera es la alfabetización digital. Entonces es comprender las tecnologías digitales y sus aplicaciones. Un ejemplo es esta palabra famosa prompt, Claro. que muchas veces dicen, ah, pues hay un curso de prompt. Ajá, ¿qué es eso? Y pues hay que hacer un prompt. Y, ok, ¿qué es eso? Entonces, pues bueno. Definiendo un poquito que estuve buscando precisamente en Google, pues es una instrucción, ¿no? Claro, hay más atrás de esa palabra prompt. Las siglas, precisamente, no sé, ¿tú sabes qué significa No, prompt? no, no. Pues bueno, son, pues es parte de esta observación de estar alfabetizándonos de qué significa. Y fíjate, aquí dice que es un mensaje inicial que se utiliza para solicitar información relevante y o para dirigir la generación de respuestas, ¿sí? Entonces, en el contexto de la inteligencia artificial, un prompt es una instrucción o es un texto que se proporciona a una herramienta de IA para generar respuestas específicas, ¿sí? Entonces, aquí pone un ejemplo, cuando se inicia una conversación con un chatbot, este puede enviar un prompt de bienvenida. Claro, para decirte lo que él puede hacer o lo que no puede hacer, ¿no? Hay mu que hablando de los diferentes tipos de inteligencia artificial, los chatbot que te contestan, por ejemplo, en CFE, ¿no? CFE tiene ya un chatbot que te contesta a Sí. través de WhatsApp, Telmex también. Sí, pero siempre te tiran opción 1, 2, 3, 4 y ya tú Claro, pones el eso es. número. Sí. Y Pero cuando no bueno, te puede contestar, te dice que sí, un sorry. asesor, no, que un asesor te va a atender. Ajá. Ah, claro. Y te puedes quedar esperando en el chat un día o dos Pues y sí, nadie te esa atiende. es una mala aplicación de un chatbot, ¿no? Bueno, Porque no le están les dando dé, seguimiento. así es, exacto. O Eso es sea, un creen que por tener el chatbot que contesta ya Es una resolvieron falla todos los problemas, ¿no? De operativa. servicio, Es claro. una falla operativa. Es como tener el teléfono y no contestarlo. Claro. ¿Sí? Entonces no tienen los lineamientos de procedimientos definidos y a la gente en los puestos necesarios. Pero ese es otro ya boleto, ¿no? Absolutamente. Y todo eso entra en la alfabetización digital. Fíjate, o sea, porque todo de lo que mencionaste, todo está relacionado con la tecnología. Desde el teléfono, los mensajes. Los correos electrónicos, el WhatsApp, el etcétera, etcétera, etcétera. O sea, sí necesitamos una alfabetización digital que debería de estar ya inmersa desde los niveles básicos de primaria para los chamacos, porque los chamacos hoy, ¿cómo aprenden al mundo digital? Pues porque los papás le dan un teléfono y los niños lo primero que hacen es aprender a jugar, Claro. en lugar de tener una instrucción adecuada para el manejo del Bueno, mundo digital, ¿no? ese es el punto dos, precisamente, la programación y Ah, codificación, claro. que a lo que se refiere es aprender lenguajes de programación puede ser muy valioso. Pues sí, incluso lenguajes como cómo actuar o cómo buscar en Google. Cómo buscar o cómo utilizar la inteligencia artificial, cómo buscar o cómo interactuar ahora con el Office, por ejemplo, el Word, porque el Word ya es muy completo, el Word ya te incluye diccionarios, te incluye, etcétera, o sea, el Word ha evolucionado mucho, no nada más de ser una aplicación que te elabora cartas, ¿no? Te elabora propuestas, te elabora, tiene cuartillas para hacer publicidad, para hacer folletos, para hacer, Sí. o sea, ha evolucionado mucho, ¿no? Entonces, todo eso es el del conocimiento de programación y codificación, no nada más aprender a programar, ¿no? Pero, por ejemplo, para eso, pues uno tiene que tomar unos cursitos por allá, ¿no? Ah, Porque claro. autoeducarse a través de la big data del internet se me hace demasiada información como para poder aprender, ¿no? Y bueno, es el siguiente punto, el análisis de datos, Claro. ¿sí? La habilidad para interpretar y utilizar los datos de manera efectiva. Entonces, pues sí, yo creo que estas técnicas de alfabetización, programación y análisis de datos es muy importante, pues ahí conseguir algunos cursitos, así que aquellos que saben de esta información deberían aplicarse para dar unos cursitos en línea o presenciales. Que seguro ya los hay. Hay que aprender a buscarlos y a encontrarlos, ¿no? Ahí está, por ejemplo, Accenture, que tiene muchas aplicaciones en este sentido. Pero bueno, y el otro tema en el aspecto de la tecnología es la ciberseguridad, que hay que aprender a cómo navegar y estar seguros y proteger tu información, ¿no? Que es de los puntos importantes. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche, noche de viernes aquí. Gracias a Dios, es viernes. ¿Cómo disfrutamos los viernes, amigos? Por ser fin de semana, después de una semana ardua de trabajo, para descansar, relajarse del estrés, del clima, de todo. Ay, los fines de semana deben de ser programados y bien utilizados. Pero por lo pronto, quédese con nosotros aquí, que tenemos una conversación sensacional para usted, en donde pues aprendemos a enfrentarnos a este nuevo mundo, que bueno, de nuevo no tiene nada, pero sí de nueva era de lo que nos acontece. Por lo pronto, déjeme Laura Alcalá, que me acompaña aquí esta noche en la conversación, nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos trae Laura esta noche? Claro que sí, Roberto. Y bueno, recordarle a nuestra audiencia la importancia de contar con un seguro de gastos médicos mayores. Hay que recordar que hoy en día entrar al hospital por una urgencia, un accidente o algún padecimiento que requiera una cirugía realmente puede acabar con todos nuestros ahorros e incluso tener que vender alguna propiedad o tu vehículo o lo que sea para hacerle frente a una situación de salud. Entonces, mi recomendación es, sobre todo para aquellos jóvenes que ya empezaron a trabajar, ya empezaron a tener un ingreso, les invito a que tengan esta cultura de contratar ya desde ahora un seguro de gastos médicos mayores. Y se preguntarán, ¿por qué si todavía estoy joven y puedo hacer cosas? Pues bueno, hay que recordar que cuando ya tienes un padecimiento que pueda ser crónico, muy difícilmente cuando tú decidas contratar un seguro y darte cuenta que los gastos para esa enfermedad o ese padecimiento son muy altos y quieras contratar un seguro, pues adivina qué, too late. Muy tarde. Sí, tristemente sí. Cuando ya tienes un padecimiento crónico, las aseguradoras no te van a asegurar. Entonces es muy importante que con tu salud, hay que recordar, con salud se compra un seguro de gastos médicos. ¿Qué significa esto? Que tienes que ser saludable, porque hay que recordar que los seguros se compran para prevenir, se compran con anticipación para asegurarse de que en un futuro, si padeces algo, quede cubierto. Así funciona un seguro. No ya que tienes el problema encima, porque cuando ya tienes el problema No hay encima, nada que hacer. nadie te va a asegurar. Entonces, esto va dirigido a los jóvenes que ya tienen ingresos, que aseguren sus gastos, que significa que ya tengan asegurado que una aseguradora les va a pagar, vaya la redundancia, sus gastos hospitalarios y gastos médicos. Entonces, pues bueno, si alguna vez lo pensaste, cómpralo de una vez, porque ahora es cuando. Y sobre todo para pues, los adultos ya grandecitos, hay que recordar que tienen hasta antes de los 64 años de edad. Si ya tienes más de 64 años de edad y estás saludable, también, sorry, hay una edad límite para que te aseguren. Claro, hay algunas excepciones con algunas aseguradoras, pero bueno, 64 años es la edad máxima. Así que, pues bueno, el mejor beneficio que te da un seguro de gastos médicos mayores es la tranquilidad de contar con una atención médica oportuna y que te cubra tus gastos hospitalarios. Así que, pues bueno, estamos a tus órdenes. Pregunta ya las opciones que hay y elige la que más te convenga. En Alcalá Olivera Asesores en Seguros, estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9994-100170 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail. También nos puedes encontrar en la fanpage de Facebook como @alcalaoliver.com. Alcalá Oliver Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura y háblele la asesoría, que es muy importante en este rubro de gastos médicos mayores, es fundamental. Y esa asesoría que le da Laura es gratis, así es de que márquele. Y bueno, regresamos, Laura y amigos, aquí con este tema de cuáles son las habilidades que tenemos claves, las habilidades claves que necesitamos desarrollar para los trabajos del futuro. Yo le agregaría los negocios del futuro o los actuales, ¿no? Ya les hablamos de las habilidades técnicas, que es la alfabetización digital, programación y codificación, análisis de datos, conocimiento en inteligencia artificial y automatización y ciberseguridad. Ahora, las habilidades blandas. Que aquí nosotros hemos hablado mucho sobre estas habilidades blandas, que hoy en las grandes organizaciones son las que buscan principalmente para sus trabajadores. Así es de que, Laura, arráncate con las habilidades blandas que necesitamos desarrollar en este mundo actual, tecnológico y digital. Claro que sí, Robert. Y bueno, pues la primera es tener un pensamiento crítico y una resolución de problemas. ¿Y esto qué significa? Pues es tener la capacidad para analizar las situaciones cuando son complejas y encontrar soluciones eficaces. Fíjate, yo a esto le llamo, Robert, es simplemente el pensamiento objetivo, ¿sí? Porque muchas veces queremos solucionar las cosas con la emocionalidad. Y cuando estamos en la emocionalidad, por ejemplo, si estamos molestos, podemos tomar una decisión muy mala, Claro, ¿sí? claro. Entonces siempre es muy importante que primero vaya la cabeza y luego el estómago, ¿ok? Porque cuando tomas decisiones con el estómago, sí, te puedes arrepentir. Entonces, ya sea que te emociones mucho y que te encante la idea, si no lo piensas, también puede ser una mala decisión. No necesariamente tienes que estar molesto, también puedes estar muy alegre, ¿sí? Bueno, Entonces, pero hemos dicho aquí, Laura, que si tú tienes una emoción negativa encima de ti, tus pensamientos no pueden ser positivos, ¿no? O sea, no hay esa generación así. de pensamiento crítico cuando estás emocionalmente afectado, ¿no? Sí, pero no. Aquí la crítica es Que sea Sí, objetivo, estoy de acuerdo. sin ninguna emoción, ni muy feliz, ni muy molesto. ¿Por qué? ¿Por qué digo el ejemplo de la felicidad? No, pues viene alguien y te dice, oye, ¿sabes qué? Invierte aquí, yo te voy a dar el doble en menos de 3 meses. Tú puedes estar muy contento de esa oportunidad Y ya y ahí ahí vas de vas. burro. Pues sí, Pero o digo, sea, no. o sea, tiene que haber equilibrio Sí. hablando de inteligencia emocional y la inteligencia racional, ¿no? Exacto, que se le llama objetividad. Correcto, Entonces, hay que hacer a un lado la emoción y mantener el pensamiento. Y eso lleva tiempo, Robert. Por eso las decisiones no se deben de tomar en el momento cuando hay una emocionalidad dominante. Por eso hay que decir, déjame pensarlo. Y entonces ya das chance a que se baje la emocionalidad y entonces ya puedas pensar objetivamente. Esa Claro. es la gran diferencia de poder tomar una decisión objetiva, ¿sí? Que hay que dejar ese tiempo de transcurrir, ¿sí? Para poder dejar que esa emocionalidad se vaya a un lado y entonces entre la razón sobre la emoción, ¿sí? Qué bueno, insisto, no necesariamente tiene usted, porque las emociones siempre van a estar presentes. Hay que tener esa inteligencia emocional, precisamente, o Bueno, sea, de no las puedes controlarla. eliminar, No la puedes. controlarlas, Estoy de eso sí acuerdo, estoy de pero acuerdo. bajarlas, Robert. O sea, Controlarlas, pues, así es. Dejar ¿no? que se calmen y entonces ya pensar con la mente despejada. El otro punto es la creatividad e innovación, que esta parte es la de ser capaz de pensar fuera de la caja y generar ideas originales. Claro, y bueno, Que pues pensar fuera de la caja también tiene que ver con la imaginación, Sí, ¿no? hay gente que se le da muy fácil pensar fuera de la caja, que son muy creativas, pero hay gente que no. Entonces, pues bueno, eso también lleva tiempo. Pero vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, gracias a Dios es viernes, a disfrutar el fin de semana. Hay que estar prevenidos porque, pues recuerde que estamos en temporada de lluvias que han estado in últimamente intensas. Las lluvias, por lo menos esta semana, ha estado intensa la actividad de lluvias. Qué bueno que siga ahí lluvias, nada más y no tormentas. Tuvimos una onda tropical esta semana que se fue allá al Golfo de México y que pues tiene probabilidades de convertirse en tormenta, pero bueno, ya está en el Golfo de México. Hay que seguir informados, hay que seguirle no hay que perderla de vista. Así es de que, por lo pronto, quédese con nosotros, déjeme darle una recomendación. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Aditimper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos ya con 8 tiendas. Esta semana se inauguró la octava tienda de Aditimper allá en Perinorte, cerca de la salida o entrada a Francisco de Montejo. Así de que visítelos en la tienda Showroom, la octava tienda de Aditimper, o visítelos en su tienda virtual, que la verdad está agarrando cada día más posicionamiento Aditimper a nivel nacional por su desarrollo tecnológico y su tienda virtual, www.aditimper.com.mx. Tome contacto con ellos, son especialistas, tienen los productos adecuados y precisos para la impermeabilización y los aislantes térmicos tan importantes y necesarios en esta hermosa ciudad. Así es de que consulte con ellos www.aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando con usted estas habilidades claves ¿Qué necesitamos para desarrollar en el trabajo del futuro? Aunque ya está sobre nosotros, hay que desarrollar y practicar estas habilidades. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, ya hablamos del pensamiento crítico y la resolución de problemas, ya hablamos de la creatividad y de la innovación. Y bueno, los siguientes dos puntos, hablando de estas habilidades blandas, es la adaptabilidad y la flexibilidad, que esto es estar abierto al cambio y ser capaz de ajustarse a nuevos entornos y tecnologías. Esto es importantísimo, Robert, de cómo está tan, híjole, tan cambiante el mundo. No sé, se me pasa por la mente, pues tanta gente huyendo de sus países, las guerras que estamos viviendo. Por otro lado, esos cambios repentinos en tecnologías, por ejemplo, países en donde ya tienen esta meta de cero automóviles a combustión y todos eléctricos, que eso también representa un cambio en las costumbres de las personas, en su hacer diario, ¿sí? O sea, que tú digas, bueno, ya no voy a estar cargando gasolina, ahora tengo que buscar estaciones donde cargar mi coche, ¿no? Con la electricidad. Los mecánicos también tienen que cambiar sus formas de trabajar. O sea, sí representa todo un cambio esta vida tan rápida que estamos llevando. Y bueno, y ni hablar de los pobres migrantes que entra un gobierno y tienen que salir corriendo de sus países o que los invade una guerra. Estamos viendo todas las situaciones. Entonces, esta capacidad de adaptabilidad y de ser flexible, yo creo que es una defensa que tenemos que desarrollar todos los humanos para poder salir adelante. Por ejemplo, no nos vayamos lejos, sin guerras y sin cosas extremas, hay muchas ciudades, por ejemplo, hoy en Estados Unidos, de personas sin hogar, porque no pueden pagar la renta por ser un lugar turístico donde ellos viven y que las rentas se han elevado a tal grado que ni siendo super chefs o ejecutivos de ganar mucho dinero, pueden pagar ya una renta de una casa y tienen que vivir en sus automóviles o vivir en refugios, ¿sí? Son cosas que estamos viendo hoy en día que no nos las terminamos de creer, situaciones en donde la adaptabilidad y la flexibilidad ya es una exigencia y es una necesidad inmediata. Absolutamente. Y fíjate que esa adaptabilidad, pues tiene que nacer de uno mismo, porque si te aferras a tus creencias, a tus costumbres, de cómo has venido viviendo, pues y no usas esa apertura de flexibilidad mental para aprender de lo que está pasando en el mundo o verlo, o informarte ya de perdiz, pues estás condenado a rezagarte, a quedarte atrasado, ¿no? Déjate de eso, de sufrir un colapso mental, de sufrir una Claro, depresión salud mental, extrema, claro. de perder juicio y perder tu habilidad simplemente de llevarte a ti mismo a diferentes, a salir adelante, ¿no? Claro. Por eso, amigos, es tan importante no dejarse llevar simplemente por lo que le digan los demás, que es el otro problema de las masas, ¿no? De que de quienes nos dirigen, nos quieren mantener en una ideología que para ellos, y pues es respetable que ellos piensen de esa manera, pero que no nos quieran imponer a nosotros esas ideologías. Ahí es en donde está nuestra adaptabilidad y flexibilidad de no dejarnos manipular y que no nos lleven hasta allá. Y déjate, no solo estamos hablando de las personas que nos dirijan, hay tendencias en las redes de que llevan a ese fanatismo de creencias Claro, que te llevan a eso. en donde pues sí pierdes esa adaptabilidad o flexibilidad hacia otras tendencias o maneras de pensar. Es de lo que yo hablaba al principio del Claro. programa. Cuando se está haciendo esas polarizaciones en maneras de pensar que pueden llevar a un fanatismo, que la verdad ningún fanatismo es bueno para nadie, porque todos coexistimos en el mismo mundo, Claro. en el mismo país, y tenemos que aprender a valorarnos y a respetarnos entre todos, ¿sí? Correcto. Entonces, pues bueno, y otro punto aquí que menciona en cuanto a las habilidades blandas, pues es lo que tú dijiste, la inteligencia Claro. emocional. Y aquí se trata de entender y manejar tus propias emociones, así como la de los demás. Ojo, Claro que no es es un la reto, son dos. compasión, sí. Son dos retos. Bueno, tú hablas ahorita de la compasión, pero también la paciencia. La paciencia hacia el otro Sí, la. cuando te están sacando de tus cabales y que tú digas, bueno, me voy a relajar, necesito un momento a sol, Empatía. sí, para no explotar y no cometer cosas o hacer cosas de las cuales te puedas arrepentir. Entonces es gestionar tus emociones y también saber cómo gestionar la de los demás. Y las últimas dos son la comunicación efectiva y la colaboración y trabajo en equipo. Y bueno, la comunicación efectiva, pues ser capaz de transmitir tus ideas y la información de manera clara, y la colaboración y trabajo en equipo, pues es trabajar bien con otros para lograr esos objetivos comunes que tenemos todos. Pues amigos, estas habilidades, pues lo que hay que hacer es aprenderlas, practicarlas y desarrollarlas. En cualquier ámbito donde esté usted, en su trabajo, en su negocio, en su familia, porque pues esta nueva era a eso nos lleva. ¿Te gustó el tema? Muy bueno, Robert. Como te Gracias. gusta, práctico, sencillo y rápido. Así es. Se acabó el tiempo. Vámonos. Vámonos. Gracias, amigos, por escucharnos. Espero tengan un lindo fin de semana. Bien, gracias Laura y amigos, ahí tiene usted la última opinión, es de usted, pero le pido un favor, escúchenos, razónelas, practíquelas y luego platicamos. Gracias Laura, gracias amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.